Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 59 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 40 grados Fahrenheit, un cielo despejado. Se esperan lloviznas durante el día. La temperatura máxima será de 60 y las mínimas de 29. La probabilidad de lloviznas es de un 81%. Así que pues está alto y se espera que empiece a caer esta lluvia a partir de las 5 de la tarde hasta las 3 de la mañana del día de mañana. De hecho, se espera que de las 9 de la noche a las 3 de la mañana, como va a descender más la temperatura, hay probabilidad de que caiga nieve de 9 a 3 de la mañana. Para el día de mañana, martes, se esperan chubascos de lluvia y nieve con temperatura máxima de 38, mínimas de 26. ¿Están escuchando bien? 38 las máximas, mínimas de 26. Y sí, estoy viendo aquí que al parecer todo el día de mañana, la mayoría del día va a estar cayendo esta lluvia con un poco de nieve y la probabilidad es de un 63%. Para el día miércoles 13 de abril hay probabilidad también de que caiga un poco de nieve a partir de las 11 a las 2 de la tarde del día miércoles y ya no se espera más nieve, con temperatura máxima de 38, mínimas de 29. Para el día jueves ya se esperan cielos un poco más limpios, con temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 41, pero con cielos muy nublados. De hecho, el día jueves, empezando el día, casi a la 1 de la madrugada, de 1 a 3, espero un poquito de aguanieve también. Y para el día viernes también se esperan cielos muy nublados, con temperatura máxima de 60, mínimas de 49, con cielos parcialmente nublados a muy nublados. Y bueno, así va a estar la temperatura por 5 días. Esta semana va a estar fría, empezando. Hoy no se siente todavía, pero va a empezar a descender las temperaturas a partir de la tarde, a partir de la noche, porque el día de mañana pues ya vamos a amanecer un poco más fríos, ¿sí? No un poco, mucho más fríos y con probabilidad de nieve. En estos momentos tenemos un viento que corre 6 millas por hora, una humedad en 35% y una visibilidad de 10 millas. Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: todo lo que siembras, cosechas. Todo lo que das, recibes. Y todo lo que haces por los demás, te lo haces a ti mismo. Es fácil decir, te voy a extrañar. Se siente morir, no puedo engañar a un corazón que supo amar con otra razón. Número impar, no puedo seguir.

9:08, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ya llegó el momento de información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera información que tenemos, se me fue la noticia que tenía de tecnología. Ahorita se las doy, pero nos vamos a ir entonces con la de ciencia primero. Ahorita la noticia que les tenía de tecnología era para los usuarios de Apple, de que eran algunos usuarios de iPhone que dicen que no están aprovechando las aplicaciones que ya están preinstaladas. Bueno, ya la tengo aquí, que no están preinstaladas de la marca. O sea, independientemente del celular que tú utilices, ya me imagino que te puedes dar cuenta, ¿no? De que hay aplicaciones en el celular que tú dices, ¿para qué sirve esto, no? Y no lo usas. Ah, pues así están dando cuenta. Apple ha publicado una gran cantidad de información con el objetivo de argumentar que la gente en realidad no quiere usar sus aplicaciones. La empresa encargó y anunció una investigación que muestra que sus propias aplicaciones parecen no ser especialmente populares, a pesar de que vienen preinstaladas en el teléfono, a diferencia de las que son ofrecidas por terceros. La empresa no solo observó cuántas aplicaciones se descargaban, sino que también con qué frecuencia se usaban. Y Apple destacó específicamente cómo la investigación mostró que muchas personas optaban por pasar tiempo en aplicaciones de tercero, inclusive cuando Apple ofrece las suyas propias. La investigación fue realizada por la firma consultora de Analysis Group, y decía que nuestros análisis cuantitativos de la interacción de las aplicaciones, no solo las descargas de aplicaciones, y se demuestran que en muchos tipos de aplicaciones, las propias aplicaciones de Apple están eclipsadas en popularidad y representan una parte relativamente pequeña del uso. Fue lo que dijeron los autores Juliet Caminet y Marcus von Waldburg. Para la transmisión de música, por ejemplo, Spotify es 1.6 veces más popular que Apple Music en los Estados Unidos, afirma el informe. Google Maps es 1.5 veces más popular que los mapas de Apple en el mismo país, y Netflix es 17 veces más popular que Apple TV. Entonces, pues ahí están esa información que se obtuvo a través de ese análisis. ¿Tú eres usuario de Apple? Bueno, de hecho, les tenía también otra noticia, pero esta mejor se las doy mañana. Es acerca de Netflix y acerca de las contraseñas, ¿no? De las reglas de Netflix. Entonces mañana se las doy mejor. Vamos a irnos mejor a esta otra. Está una noticia de última hora, lo que estoy observando. Dice que Wall Street abre en baja y continúa tendencia negativa, perdón. Entonces, es lo que están informando, con 0.84% a la baja. O sea que los precios de las acciones bajan el día de hoy en la mañana al inicio de transacciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, extendiendo la tendencia negativa que tenía la semana pasada. El índice S&P 500 se reducía en 0.9% al inicio del día, y las compañías tecnológicas de nuevo eran pues las que más pesaban sobre el resto del mercado, y el índice tecnológico Nasdaq descendía en 1.5%. Ambos índices cayeron la semana pasada por primera vez en 4 semanas. Twitter atrajo la atención de los inversionistas al reportarse que el CEO de Tesla, Elon Musk, no se sumará a la junta directiva como se pensaba, luego de que Musk se convirtió pues en el mayor accionista de Twitter. Y bueno, en la otra, esa es noticia de última hora, y la otra información que tenemos es de que hay una alerta de tormenta solar que es importante tras el impacto de una gran explosión del sol en la Tierra. La Tierra se encuentra en medio de una tormenta solar después de haber sido golpeada por una expulsión del sol. Eso lo han dicho las autoridades, y se ha observado fuertes tormentas geomagnéticas en las últimas horas. fue lo que señaló la NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, en una alerta. Clasificó la tormenta como G3, que califica de fuerte, y en este tipo de tormentas fuertes, pues se pueden observar problemas en los sistemas de energía y pueden causar problemas para los satélites y los seres humanos en el espacio, y puede haber dificultades con el uso de los sistemas de navegación por satélite y la radio. Y ese tipo de tormentas también puede provocar auroras, como las auroras boreales, y podrían verse en latitudes relativamente bajas durante la última, según las autoridades. Los animales migratorios también pueden verse afectados por esas tormentas. La escala llega hasta G5, en esos niveles más fuertes, y las redes eléctricas podrían colapsar, la navegación por satélite podría caer junto con otros problemas eléctricos importantes, y las auroras podrían verse en gran parte del mundo. Los expertos han advertido en repetidas ocasiones que no estamos suficientemente preparados para los peligros potenciales de un evento de este tipo. La tormenta solar se produjo tras la salida de una eyección de masa coronal o CME del Sol, y la Tierra pasó por el periodo afectado hace 2 días e inicialmente tuvo poco efecto, pero los efectos de la tormenta pues finalmente se están viendo. Y la NOAA observó pues estas fuertes tormentas geomagnéticas durante la noche, y eso fue lo que pues dijeron, y que la advertencia durará hasta el día domingo por la mañana. Entonces, hasta el próximo domingo, porque si esta noticia salió hace 20 horas, wow. Sí, ¿verdad? O tal vez ayer. Ya me quedé con la duda. Pues ya casi va a tener un día, ¿no? Sí, yo creo que hasta el próximo domingo. Bueno, quién sabe. ya me quedé con incógnita también. Pero bueno, qué impresionante. La verdad es que yo ya he estado informándoles, ¿no?, sobre noticias así de explosiones que hay en el sol. Y lo que yo vi, que pues tal vez resultó coincidencia, no sé, pero inclusive cuando hubieron estas tormentas o estas explosiones en el sol hace 2 años, y bueno, casi últimamente han estado informando, ¿no?, sobre estos registros en el sol. Y pues sí afecta mucho acá en la Tierra, se vienen de repente pues ciclones medio raros, o sea, pero aparte de eso, a mí lo que pues sí me quedó grabado fue cuando fue el temblor aquí en Utah, que pues yo nunca había presenciado un temblor, y fue bastante fuerte para mi experiencia, ¿no? Fue 5.7, entonces estaba haciendo también aquí el programa cuando sucedió. Y pues recuerdo que días antes, semanas antes, no recuerdo, pero habíamos estado hablando sobre este tipo de explosiones del sol. Y después que pasaba el tiempo y volvían a ver estas explosiones del sol, pues había otros temblores muy fuertes en otros países, ¿no? Entonces así como que me quedó como que ese chip en la cabeza, tal vez no tiene nada que ver, pero pues esperemos que no, ¿verdad? Que no tenga nada que ver, porque me imagino que los que saben, los científicos, pues ya estarían informándonos. Pero pues nada más eso que quería agregar yo, ¿no?, de mi cosecha. Pero bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical, y esperemos realmente pues que no vaya a haber pues problemas aquí en la Tierra, más problemas que los que ya hay, ¿verdad? Vamos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Y ya vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Así que vamos a entrar a la clasecita del día de hoy. Y bueno, me estoy riendo porque está mi perrita pidiéndome su treat, así diciéndome qué pasó. Ya, no lo vas a dar. Pero bueno, por eso me lo digo. Ups, cerró la puerta. Se cerró otra vez. ¿Qué pasa aquí? Que están mal los sonidos. Vamos a entrar ahora, ¿sí? Bueno, voy a hablar sobre algunos alimentos que son ricos en calcio y pues que hay que aprovechar, ¿no? La otra vez les estaba hablando de los que son ricos en magnesio y potasio y les decía que pues algunos alimentos también, de los que había mencionado tenían potasio y tenían calcio, perdón. Y les dije que pues iba a hablar posteriormente de ello y pues ya encontré este artículo de los alimentos que son ricos en calcio. El calcio es el mineral más abundante en nuestro cuerpo. El 99% de él se concentra en nuestros huesos y en nuestros dientes. Para obtenerlo, pues los lácteos son la opción más conocida. Sin embargo, este mineral se encuentra presente en una gran variedad de alimentos. Entonces vamos a decir algunos de ellos, ¿no? Y bueno, pues también ya dijimos que el calcio es necesario para fortalecer los huesos y también se usa para concretar movimientos musculares y las transmisiones nerviosas que permiten al cerebro pues que envíe mensajes al resto del cuerpo. También nos ayuda a que la sangre circule a través de los vasos sanguíneos y estimula liberación de hormonas y enzimas que influyen en casi todas las funciones corporales. Los profesionales de salud e instituciones especializadas coinciden en ciertas dosis diarias de calcio según la edad. Bebés y niños deben de consumir entre 200 y 1000 miligramos, adolescentes 1300 miligramos, adultos 1000 miligramos y las personas mayores 1200 miligramos. Entonces, para cubrir el consumo recomendado y disfrutar de una dieta variada y nutritiva, pues lo podemos obtener sobre algunos alimentos, algunos son los lácteos. Probablemente pues todo el mundo conozca esta opción, ¿no? Que incluye la leche de vaca, la leche de soya, leche de almendra y de arroz, mantequilla, yogures y quesos. Además de aportarnos calcio, estos productos también pueden ayudarnos a controlar los niveles de presión arterial, colesterol, triglicéridos y azúcar en la sangre, ¿no? Las sardinas, ¿a quién le gustan las sardinas? Estos pescaditos, pues dentro de los pescados las sardinas tienen las mayores concentraciones de calcio. 3 unidades ofrecen más de 300 miligramos y esta concentración aumenta cuando se les consume en conserva y también pueden ofrecernos dosis importantes de grasas saludables y de vitamina D, la cual pues estimula la absorción de calcio. Legumbres, principalmente los garbanzos, los frijoles, pues son grandes fuentes de calcio. Aproximadamente una taza contiene 230 miligramos de calcio y puedes consumirlas frescas, pero al hervirlas o tostarlas vas a aprovechar al máximo su aporte de calcio. Las legumbres también pues cuentan con una gran cantidad de fibra, de hierro, zinc y potasio, y bueno, que las vuelve una opción atractiva para completar tus comidas, ¿no? Los frutos secos, que le encantan las nueces, las avellanas, las habas, los cacahuates, los pistaches, ¡ay, qué rico!, ¿no? Bueno, pues los frutos secos son alimentos muy versátiles y prácticos para completar pues nuestros platillos, y entre los diferentes tipos, las almendras se destacan en cuanto a cantidad de calcio. 25 unidades pueden ofrecer aproximadamente 200 miligramos. Los frutos secos también son beneficiosos para prevenir enfermedades cardíacas, pero también hay que tener cuidado ya que tienen un nivel alto de calorías. Bueno, pues aquí se nos fue también la canción de fondo, ¿no? Los vegetales de hojas verdes son una opción atractiva a la hora de organizar tu dieta, ya que poseen nitratos, compuestos muy poderosos para contrarrestar los efectos de las grasas. Sin embargo, pues también sus beneficios van más allá de mantener un peso saludable, ya que algunos de ellos, como el brócoli o la col rizada, son una excelente fuente de calcio. Una taza de brócoli o de col rizada tiene 100 y 200 miligramos de calcio respectivamente. El ajonjolí o sésamo, como lo conozcan, es uno de los acompañantes más comunes para los panes, hamburguesas, salsas o galletas, por lo que pues no tendrás problemas en encontrar maneras de sumarlo a tus comidas. Una sola cucharada tiene entre 30 y 35 miligramos de calcio. Y pues para aprovechar al máximo sus beneficios, se recomienda comerlos tostaditos a la ajonjolí. Entonces también hay que tener cuidado. El calcio pues es un mineral esencial para la salud, pero también pueden surgir problemas cuando se le consume en exceso, y esto suele ocurrir cuando se lo obtiene de suplementos. Muchas veces una persona va con el médico y le dice, estás descalcificado, ¿no? Dice, estás con problemas de principios de osteoporosis, o tienes osteoporosis, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la persona? Pues compra el suplemento de calcio y a tomar un chorro de calcio. Y no es así. El calcio, para que tus huesos estén fuertes, para combatir pues una osteoporosis, necesitas del calcio, magnesio y potasio, o sea, necesitas de muchos más minerales. Entonces tiene que haber siempre pues ese equilibrio entre los minerales para que pues puedas revertir, o por lo menos que no avance, ¿no?, la enfermedad, y no suplementarte solamente de calcio. ¿Por qué? Porque inclusive puedes tener también problemas en tus riñones, o sea, te pueden hacer piedras. ¿Por qué? Porque no necesariamente pues tus niveles de calcio son los que estén bajos, ¿no? Para eso hay que hacerse análisis y decir, a ver si realmente me hace falta calcio. Si realmente te hace falta calcio, pues entonces sí, y tomar a tu necesidad, ¿no? Pero bueno, también cuando tomas así demasiado o quieres prevenir, ¿no?, pues probablemente puedes tener otras consecuencias como constipación, cálculos renales o lo que son piedras en los riñones, y también puede ocasionar mayor riesgo de cáncer de próstata y enfermedades cardíacas. Por eso yo les recomiendo siempre los juguitos verdes, que ustedes los hagan a través de su extractor, no licuados, no en un Nutribullet, que los pasen por un extractor. Yo antes estuve haciendo también como por 7 años o más años de haciendo mis jugos verdes, pero los hacía en un Nutribullet, después los hacía licuados. Sí, yo tenía toda la fibra, ¿no? Pero son mucho mejor, se los puedo asegurar, se los puedo comprobar conmigo, con mi salud, que son mucho mejor si tú los tomas, pues solamente el jugo a través de un extractor de jugo. Vale la pena invertir en un buen extractor. Tampoco te estoy diciendo que te compres el más carísimo, no. Uno decentito, que sea prensado en frío, o sea, eso quiere decir que no está el motor ahí, el motor es el que tritura y que está dando vueltas, no, se lo pasa a través de pues un aparatito que trae ahí, que da vueltas y lo va, pues va exprimiendo el vegetal de una manera pues tranquila, sin que se caliente y pues que no pierda los nutrientes como se pierden con los otros. Yo ya voy a tener un año, ya voy a tener dos años con mi extractor, y todavía sigue funcionando muy bien y todo está perfecto. Entonces pues les digo que sí vale la pena invertir en un extractor de jugos de prensado en frío. Acuérdense de eso. Si lo van a comprar, que sea así. Y no se compren el más carísimo. No lo compren. Hay una marca muy conocida que te vende productos muy caros, que dicen que son muy buenos. Sí son buenos, pero no es necesario que te compres uno de 15 mil, 20 mil pesos. No, para nada. Uno de ciento y tantos dólares está perfecto. Más o menos fue lo que a mí me costó. $130, $135, no recuerdo muy bien. Pero ahí en ese precio pueden encontrar algo muy bueno, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y este artículo lo tuve de la página de Hola Doctor.